Ejercicio 4A. Ana, ¿qué estás haciendo? Estoy preparando un trabajo para mi clase de ciencias y he encontrado información muy curiosa de algunos animales en Sudamérica. ¡Qué interesante! ¿Me cuentas algo? Vale. Mira, he encontrado que en Colombia los llaneros son los cuidadores del ganado, de las vacas y los toros. ¿Ah, sí? Bueno. ¿Y eso qué tiene de curioso? Pues que algunos de estos llaneros cantan, hablan y silban a los animales. ¿Y sabes por qué? No, ni idea. ¿Por qué? Porque así el ganado está más tranquilo y no rompe los corrales ni se dispersa por la sabana. ¡Anda! ¡Qué curioso! También he leído una leyenda muy curiosa sobre las llamas, uno de los animales más representativos de América del Sur, y que ya eran usados en lugar del caballo en el Imperio Inca. Ah, no lo sabía. Otra cosa que no sabía es que Colombia es el segundo país del mundo con mayor número de especies únicas de anfibios, después de Brasil. Pero también es el primero en tener estas especies bajo amenaza. Tienen mucho trabajo por delante.